FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Iniciamos Nunca es Tarde, un viernes en el que todo el mundo está descansando, está tranquilo y algunos vuelven a las actividades. Es así, algunos tienen un feriado largo. Pasa, pasa. Es así, pero también hay muchas actividades en el día, ¿no? Sí, estuvo la Expo Universidad en el CELUN, en la que en estos momentos se está realizando. A la mañana hablamos con el intendente Andrés Arregui y vamos a escuchar el testimonio del jefe comunal hablando con la 90.1. También la cobertura en Capital Federal de una exposición donde nuevos dibujantes y otros no tan nuevos estuvieron participando de una exposición que es parte del proyecto Comic.ar, un periódico de historietas que más adelante te estaremos brindando más detalles. Hoy escuchaba a la mañana a nuestros compañeros de Recorte Informativo con respecto a los casos de desalojo que se están realizando, este ambiente de desalojo que vive la gente de Moreno, mucha gente que no tiene recursos casi y no se les provee ni de salud, ni de educación, ni de nada, y encima se lo desaloja. Y recordaba aquella editorial de La Sudestada de junio, donde hablaba, en este caso, pero también haciendo un análisis y una especie de comparación de cómo ciertas fuerzas que ejercen su voluntad desde iniciativas de gente que le da órdenes para realizar estos desalojos, como decían, desalojos silenciosos, le dicen por ahí. Y cómo se parece tanto a lo que hace la Unidad de Control de Espacios Públicos en la Capital Federal. Esa creación de estos últimos años. Y bueno, en este caso son algunos efectivos de la policía bonaerense en este caso. Sí, también hay que mencionar que aquí hay accionarios que rozan casi lo ilegal por parte del juez de paz Radrizzani, en la que ya lo hemos seguido desde la 90.1 en diferentes casos, en el que es la misma metodología de desalojo que sufren los que menos tienen y los que tienen los derechos vulnerados. Recordaba la entrevista realizada en el día de ayer con el diputado que nos explicaba sobre el presupuesto 2010. Y ahí no notábamos nada sobre el déficit habitacional que sufren muchos argentinos y que no alcanza el Plan Federal de Vivienda ni otros planes, porque están casi a la deriva. Y bien escuchábamos en programas anteriores a la agrupación de Unión de Trabajadores Persevera y Triunfarás, de Elena Torres, del barrio Moreno Norte, en la que fue una lotería las personas que van a ingresar a este barrio del Plan Federal de Viviendas, el barrio La Perla. Así que si uno empieza a atar todo, encuentra las consecuencias de políticas concretas, más allá de los accionarios policiales, porque si no nos quedamos y nos detenemos en esto de la teoría del loco. Y no, acá hay ideas y decisiones políticas. ¿Cómo no? ¿Y qué ideas, no? Yo voy uniendo algunas cuestiones, en este caso gráficas. Porque bueno, yo te hablaba recién, por ejemplo, de esa editorial. Y también tengo en la mano un libro del que estuve haciendo presente en el programa y que vamos a seguir utilizando porque nos parece una pieza fundamental para lo que es el tratado de la temática de lo que le está sucediendo en la actualidad a las comunidades aborígenes y a nuestros pueblos originarios. Recuerden que este era el libro La Guerra Silenciosa, y estábamos hablando de desalojos silenciosos, dicen en la ciudad de Buenos Aires, y de alguna manera uno empieza a hacer relaciones en la cabeza, siempre con criterio, ¿no? Pero no, uno es como que va uniendo esas cosas y dice, upa, ¿qué pasa? Sí, los desalojos que sufren también los pueblos originarios, que bien escuchábamos al abogado el otro día hablando con nosotros y contándonos que hay una ley de emergencia próxima a vencer su plazo, de llevarse a la práctica como se la está llevando ahora, y que no hay proyectos legislativos que acompañen el reclamo de los pueblos originarios. Grandes vacíos, vacíos estructurales. ¿Le parece que iniciemos Nunca es Tarde? Porque si no, no va a entrar todo lo que tenemos en el día de hoy. En la 90.1 te podés comunicar al 466-6559 o mandar mensaje de textos al 1561-540359 o mandar un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Iniciamos así Nunca es Tarde en la 90.1. Deslizándose, se nos cierra, jamás podrá abrirse otra vez. Lo que nos cierra, jamás podrá abrirse otra vez. Por eso mi amor por ti, nena, fue deslizándose. Pensaré la montaña, hablaré con el sol. El dinero estoy solo, que tan solo no estoy. Pero no, no, no, no, no, no, no. Hey, hey. Para llamarnos y dar tu opinión, nunca es tarde. Comunicate al 466-6559. 466-6559. Estamos felices, vamos a hacer un tema que habla de los que no se creen nada, pero que a la vez creen en algo. Estás buscando dirección en libros para cocinar. Estás buscando el dulce con la sal. Vas procurando información en unas cajas de metal. Estás comprando el mundo en un bazar. Mirando superhéroes. Continuamos en Nunca es Tarde. En el día de ayer en Capital Federal nos acercamos porque se ha realizado una exposición donde los dibujantes de una revista llamada Comics.ar, el periódico de historietas, hacía una exposición en vivo donde uno podía ver a los dibujantes hacer sus creaciones con su lápiz, con su papel y hablando con vos, tomando un café, alguna gaseosa y disfrutando del momento. Interesante la propuesta si uno se pone a analizar que la industria de la historieta argentina iba en debacle en los últimos años. Ahora empezó a respirar un poco, no como en la década de 50, donde uno podía encontrar personajes como el Eternauta, Moxinder, propuestas de dibujantes como Solano López, Alberto Breccia, en la cabeza del guión de Héctor Germán Oesterheld, pero sí con nuevas propuestas, entre ellas en esta revista, que luego te vamos a estar dando más detalles, encontramos un personaje llamado Alienígena, en la que es un joven de otro planeta, pero que sufre lo mismo que cualquiera de nosotros cuando ingresa su primer día a la escuela secundaria. Imagínatelo, es la entrada a la adolescencia, y Diego Greco, su autor, habló con nosotros, nos brindó detalles de lo que significa llevar adelante una propuesta alternativa, porque hay que mencionar que este personaje nació en otro soporte técnico, no en el gráfico, sino en el blog. Le dio miedo llevarlo a una revista porque no sabía cómo iba a quedar finalmente, pero ya está. Es parte del periódico de historietas. Diego Greco habla con Nunca es tarde y da detalles de su personaje que vive cada día más fuerte en los lectores. Bueno, el contacto así con la gente, ver una evolución rápida de tu trabajo, cuando alguien se para a ver o te dice algo acerca de tu personaje, de la historia, eso está bueno, o sea, me gusta mucho. Si bien por ahí da un poco el principio de timidez, pero una vez que te vas soltando está bueno. ¿Cómo fue la creación de Alienígena? Porque de alguna manera ya viene desde antes de la revista, ¿no? Ustedes ya lo publicaban en un soporte como el blog, el internet, ¿cómo sí. Y la excusa era hacer algo juntos. O sea, con Alejo trabajamos mucho tiempo para España y cuando nos cansamos de publicar la historieta que veníamos haciendo, hicimos un impasse como de un año, pero siempre quedó como la gana de hacer algo más nuestro y no tan seguido por un editor, ¿no? Entonces me tiró la idea, empecé a bocetar el personaje, le devolví el personaje y se empezó a armar más o menos la idea que él tenía en la cabeza y bueno, y lo empezamos a hacer por hacer y después, ya que estaba el blog, lo empezamos a subir al blog. O sea, fue por gusto, Alienígena lo hacemos porque nos gusta. ¿Te imaginabas que el público lo iba a recibir de esa manera? Porque pega demasiado la historia, ¿no? Es un joven que vive los problemas de un joven. Sí, uno por ahí encerrado en su casa no se da cuenta lo que genera y lo que está gustando, pero cuando te empezás a encontrar con gente y dices, sí, yo lo sigo desde la página de comic.ar, está bueno, sí, la verdad que está funcionando el personaje. Pienso que funciona también porque es algo que se hizo con muchas ganas y sin estar atado a la consigna de un tercero, era lo que teníamos ganas de hacer nosotros, él escribía lo que le parecía, yo dibujaba lo que me parecía y me parece que esos son un buen comienzo, digamos. Además, lo que abre otra puerta es ver la publicación, ¿no? Porque uno puede trabajar con el soporte del blog, pero el papel es el origen, de alguna manera, del dibujo, ¿no? Sí, obviamente. Yo siempre le digo con los que hablo que no lo veía, o sea, no imaginaba cómo podía quedar impreso, la verdad, porque estaba pensado para computadora, para que se vea en un tamaño X, y en papel hasta tenía miedo de cómo salía. Y la verdad que el producto queda muy lindo en papel. Y sí, no, nada que ver. Obviamente uno la revista la puede llevar a todos lados y la compu te tenés que tomar el tiempo para entrar y verlo. O sea que sí, me gusta. Y la idea, bueno, que siga creciendo Alienígena, ¿no? ¿Te ha pasado con lectores el efecto de Eternauta, podríamos decir, la espera para saber qué va a pasar en los capítulos que continúan? Y te dicen a veces que están ansiosos para ver con la gente que yo tengo contacto y que lo sigue. Están ansiosos para ver cómo termina, qué tiene abajo el casco. Bueno. No, nunca lo van a saber, me parece. No, más adelante, más adelante. Sí, me pasa. Y lo tomo como una gracia, o sea, está bueno que la gente se interiorice tanto y saber qué le va a pasar a tal o cual personaje, o sea, es lindo. Que se publique abre una puerta para que crezca de alguna manera la pequeña industria argentina. Vos mencionabas, ¿no?, que se publica en el exterior, pero ahora yo veo muchos dibujantes que de alguna manera son conocidos por jóvenes por encontrar en los kioscos de diarios, ¿no? Sí, obviamente que cuanto más se abran las publicaciones va a ser mucho mejor. Igual siempre por ahí lo que le digo yo a mis alumnos o a mis amigos, que no se queden esperando a que esté la revista, que traten de mostrar su laburo en convenciones, en internet. Ahora también es mucho más fácil mostrarse. Pero sí, una revista como comic.ar es una puerta grandísima para muchas personas, o sea, es genial. ¿Y cómo fue para vos mezclarte con otros dibujantes? Porque estás compartiendo laburo con Alcatena, por ejemplo, con Mike. Sí, obviamente que estoy súper orgulloso, ¿no? Sí, me gusta, no sé qué decirte. Está bueno abrir la revista y ver que hay grandes dibujantes, a uno lo llena de orgullo. Y sí, más no te puedo decir porque sí, soy felicidad y está bueno, me gusta. ¿Eras de leer revistas, de historietas, cuando éramos chicos? Te digo la verdad, no, la compraba por los dibujos, la verdad. Tengo una colección gigante, pero no te leía nada. O sea, compraba mucho en inglés, que no leo inglés. Y, y ahora que ya que soy grande y entiendo por ahí lo que me gusta o que busco, compro más libros de autor donde aparezcan bocetos o ilustraciones, que es más lo que me gusta. O sea, soy bastante un bicho raro también en esto, ¿no? No seguía más que por ahí 4 segundos alguna historieta de adolescentes, pero no, no. Estás buscando direcciones en libros para cocinar. Estás mezclando el dulce con la sal. Vas procurando informaciones en unas cajas de metal. Estás comprando al mundo en un bazar. Mirando superhéroes. Superstars. Te sientes super loca, Superman, Superman. Thank you.

Y ahí estuvo presente el intendente Andrés Arregui, que habló con FM Moreno 90.1, Radio Recuperada, y destacó algunos ejes fundamentales en su conferencia de prensa con los medios locales, en la que mencionó las políticas educativas que lleva adelante desde su gestión, habló del presupuesto, que pidió a los concejales 30 días más para presentarlo, y además vamos a escuchar cuando habla al respecto de los hechos sucedidos en el galpón de Francisco Álvarez, donde se vivieron hechos delictivos por parte de una banda de piratas del asfalto, y agravado porque uno de ellos era parte de la gestión de Andrés Arregui, es decir, era funcionario público. Escuchamos en conferencia de prensa al intendente Andrés Arregui, que decía lo siguiente. Sí, un nuevo año con mucha alegría de ver tantos jóvenes que se acercan, hasta el séptimo año, que se sigue trabajando en conjunto con las distintas universidades de toda la región, no solo las que están cursando distintos cursos o materias o que vienen acompañándonos, sino de otras universidades que le permiten a no solo a jóvenes de Moreno, porque sabemos que vienen, encontré con jóvenes de otros distritos vecinos, que se acercan, consultan y ven una posibilidad concreta y real de poder acceder a información para aquellos que tengan la posibilidad o quieran seguir una carrera, una tecnicatura, un profesorado o una carrera universitaria, ¿no? Emprendimos en la comunidad de Moreno, en defender este lugar, de ponerlo al servicio de la educación y de encontrar un lugar que estaba en el olvido, recuperarlo para que nuestros jóvenes puedan apropiarse de él y que puedan cursar, con las limitaciones que podamos tener, distintas carreras universitarias y que sigamos trabajando muy fuerte porque muy probablemente el año próximo salga la ley de creación de la Universidad de Moreno, ya tiene aprobación en la Cámara de Diputados, del despacho de comisión, firmada por la diputada que está a cargo de la Comisión de Educación de Diputados, que se va a tratar antes de fin de año, y ya tenemos dialogando con la Cámara de Senadores, que le va a dar forma final a este proyecto, que de todos los proyectos presentados en diputados para creación de nuevas universidades, el más serio es este, porque tiene edificio, tiene una historia, tiene un trabajo, y creo que es un anhelo de creo que no solo del municipio, sino que es un anhelo de toda la comunidad de Moreno, para que de a poco pueda Moreno convertirse definitivamente en una universidad, que este predio sea sede de la universidad y que podamos crecer y que la educación universitaria puede estar al acceso de nuestros jóvenes. Hablando de anhelos, se firmó el convenio de materno infantil en la construcción para un año. Sí, se confirmó, firmamos el día anterior en la municipalidad con la empresa que fue adjudicatoria de esta licitación, la empresa Arriba, una empresa de capital federal con mucha experiencia en la construcción hospitalaria, que viene trabajando en capital federal y en muchas provincias del interior, y fundamentalmente la licitación salió por casi 1.000.000 de pesos menos del costo oficial, el presupuesto oficial de alrededor de 19 millones y salió por 18 millones. Una empresa seria que esperemos que cumpla con lo que se comprometió en el pliego de licitación, y en los primeros días ya se está haciendo cargo del predio y creemos que en los primeros días de noviembre, el 2 o el 3 de noviembre, ya va a empezar la obra definitiva de la concreción de un anhelo para que toda la comunidad de Moreno pueda tener una maternidad en donde podamos completar todos los partos que hoy se van a hacer en distintos lugares de otros municipios. Mientras se dio el pedido a los concejales de tener más tiempo para analizar el presupuesto. El presupuesto estamos trabajándolo, van ahí en tiempo y en forma como lo hacemos todos los años, se está trabajando, creo que en los primeros días de noviembre ya va a llegar el presupuesto y la fiscal para que trabajen los concejales, los 20 concejales, como lo venimos haciendo todos los años, sin ningún problema, y trabajándolo como siempre lo hacemos, con tranquilidad, con transparencia y fundamentalmente con el tiempo necesario para que lo puedan estudiar que son de bloques opositores, pero no vamos a tener dificultades. ¿Va a haber diferencia con el presupuesto presentado el año pasado, teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires está en rojo? Vamos a tener, sí, la provincia de Buenos Aires está cerrando con un déficit que nos va a perjudicar a nosotros, porque nosotros armamos el presupuesto con partidas propias y con partidas de la provincia. Sabemos que las partidas provinciales que se habían comprometido no van a llegar, porque la recaudación cayó a nivel provincial, pero sabemos que nuestro presupuesto va a tener un incremento de alrededor del 10% aproximadamente. Otro tema, respecto a la situación que se dio en el Fondo de Aves, ¿cuál es su opinión sobre el accionar de Piratas del Asfalto y funcionarios del municipio? Yo lo estuve hablando por distintos medios. Esa persona, que era empleada de la Municipalidad de Moreno, está procesada, defraudó no solo por una persona que participaba de distintas instituciones, por seguridad, en distintas instituciones locales de Álvarez, con los cuales estuve dialogando en las semanas anteriores, una persona muy vieja de la comunidad, que hacía unos alrededor de 15 años trabajaba en el municipio, y estaba vinculando, usando un lugar del cual era responsable él, para delinquir. Esa persona está procesada, sé que salió en libertad porque el juez, eso fue derivado al juzgado de Morón. ¿Teníamos información de detenido? No, esa persona en los últimos días salió en libertad, está procesado porque fue tipificado por el fiscal de Morón como encubrimiento, le cambió la tipificación que le habían dado en su momento el fiscal Navarro, y bueno, esa persona en los últimos días quedó en libertad. Quedó de los aprendidos, que eran 5, solo uno quedó vinculado a la causa, quedó vinculado y quedó detenido porque tenía antecedentes de piratería del asfalto, y los otros 4 siguen procesados en la causa en libertad, esperando el juicio. Nosotros también estamos participando como demandantes porque fuimos también perjudicados por esta empleado deshonesto, que no solo cometió un delito que es estar con una banda de piratas del asfalto, que también es un delito grave en función a que esas personas, por secuestrar un camión o robar un camión, secuestran a un chofer o lo pueden llegar a matar. Apretadito pero relajado, uno para adelante y otro para el lado. Apretadito. Sí, Fernando, apretadito con la información. Apretadito pero relajado, porque ya es viernes, ya terminó la semana. Con la música de la mano, ahí lo vemos a Álvaro González con Pagalday bailando juntitos. Para divertirte. Nunca es tarde. Hola, soy Sebastián Ochoa de Página 12 en Bolivia, y desde acá le mando un abrazo a la gente de Moreno y de la radio. Espero que sigan resistiendo y sigan adelante con su lucha y su trabajo, que es muy valioso, muy importante. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Después de escuchar al intendente Andrés Arregui en el día de hoy, en el CENUM, hablando de los hechos sucedidos en el galpón de Francisco Álvarez, pero también del presupuesto, nos introducimos a otro tema, Sebastián, donde los dibujantes, ayer contábamos en el primer bloque, donde tratamos la cobertura realizada en Capital Federal, se realizó una exposición donde los dibujantes de una propuesta gráfica nueva, llamado Comic.ar, el periódico de historietas, hacía una exposición en vivo que durará 15 días. Se inició ayer, ahora vamos a dar después bien los detalles dónde fue esto y dónde la gente puede ir a visitar esta exposición. Pero hablamos con Tomás Coyola, que te voy a empezar a leer una editorial que él escribió en el primer número de este periódico de historietas, en la que él se presenta así: hace 25 años que me dedico a dibujar historietas. Durante estos años mis incursiones en este arte fueron muy bien salteadas, al principio como ayudante, luego haciendo muestras y concursos, más tarde con un personaje y editando de manera independiente, luego otra vez a las muestras. En fin, muchos años, muchos dibujos, hoy doy un paso al costado. Me aparto por un momento de los dibujos y me pongo en la piel de editor y director de esta publicación que tienen en sus manos. Cuando en el año 2000, junto a Rafael Cursi y Marcelo Basile, comenzamos con Comiquilo, es un personaje de cómics, me di cuenta que la edición de una revista de historietas va más allá del arte. No es que piense que no importa lo que se publica, por el contrario. Sí hay muy buen material, pero falla todo lo demás. Impresión, distribución y difusión, el objetivo no se cumple. Porque vamos, los cómics van dirigidos a los lectores. Ningún guionista o dibujante hace semejante esfuerzo artístico para que nadie lo lea, y cada parte del proceso que no se cumple atenta contra el lector. Si está mal impreso, si no llega a los kioscos, si nadie se entera que existe, todo va contra el objetivo de la historieta. La idea de este periódico fue rescatar el noveno arte de tiras y páginas apaisadas, que hoy son más populares por los blogs que por el lugar donde nacieron, los periódicos. De alguna manera, explica el motivo de este periódico, que es muy interesante, porque se abre de una manera muy particular y uno encuentra a todos los personajes. Sí, incluso, por ejemplo, en la número 5 de octubre hay una entrevista al director de animación de Bubi, que no por nada hoy está saliendo una película también en el cine. ¿Cómo trasciende el cómic, logrando llevar su postura, su forma de llevar a cabo una animación a otros estilos como el cine? Ha pasado con algunos experimentos que hubo con historietas de afuera, ¿no? Me refiero a, cuando digo experimentos, es tratar de dejar esa forma que tiene el cómic trasladado, por ejemplo, al cine, pero no con los personajes del cómic en forma de cine, sino haciendo un cuadro por cuadro, con cuestiones que hasta una mezcla de animaciones con seres humanos, una cuestión así como de una artística que se combina, ¿no? Y traspasa eso. Sí, tiene algo muy particular este diario. Tratan temáticas de la realidad llevada a la interpretación de los dibujantes. Ya sabemos por experiencia lo que leímos alguna vez Clemente, ese personaje que sale todos los días por el diario Clarín, que tiene una visión de la realidad, ¿no? Estos personajes también, ya tratado cuando estaba la gripe A, ¿te acordás? Trataron desde los chistes esa realidad. También estuvieron hablando de la inseguridad. Y este mes les tocó hablar de la selección argentina, ya clasificada. Pero en ese momento aún no lo estaba. Y es muy interesante ver los chistes que hacen. Además de proponerle al lector que se imagine cómo sería vivir para un superhéroe en la Argentina. En la misma Argentina que ayer escuchábamos al diputado describir, que vota un presupuesto 2010 alejado de alguna manera de la realidad social que sufren muchos, ¿no? También los números del INDEC que dibujan, no como ellos, pero dibujan desde otro lugar la realidad argentina. Por eso es interesante y vamos a escuchar al creador de esta revista, Tomás Coggiola, que habló con nosotros y nos dice cómo nace esta propuesta más allá de lo que te leíamos recién. Bueno, viviéndolo con mucha alegría, porque el producto, digamos, final, digamos, la revista en sí, salió muy bien y sale muy bien todos los meses, y tenemos excelentes autores, excelentes personajes, y creo que realmente es algo que le puede llegar al público y le puede gustar y puede volver a comprarlo otra vez buscando el mes siguiente, el continuará, porque realmente son historias que enganchan, personajes que te dejan, digamos, que te dejan con las ganas de seguir leyendo. ¿Y qué te llevó a hacer esta iniciativa? Porque recuerdo la editorial del primer número, sí, en la que mencionabas, bueno, después de idas y vueltas, de los problemas de impresión que a veces ocurren cuando uno no tiene la experiencia, ¿qué te llevó a retomar de alguna manera esta iniciativa de hacer una revista de cómic? Lo que decía en el primer número era justamente por mi experiencia anterior, que fue con Comiquilo, junto con Rafael Cursi y Marcelo Basile. Y bueno, de esa experiencia justamente sacamos, teniendo un personaje muy bueno y con unos guiones excelentes y unos muy buenos dibujos y un montón de gente que colaboró, incluso simplemente por querer colaborar, porque le gustaba el personaje, le gustaba lo que estábamos haciendo, en algún punto no lo pudimos llevar adelante como empresa editorial. Y bueno, todo eso me llevó a replantearme qué habría que hacer para llevar adelante una empresa editorial teniendo todo lo demás, teniendo buenos personajes, buenos guionistas, buenos dibujantes, o sea, sin perder la calidad de lo que es la historieta, realmente tener una buena edición, un buen producto para que la gente lo quiera comprar y que eso se mantenga, se sostenga con las ventas y con la publicidad. ¿Cómo estás viviendo el número 5? ¿Cómo lo vive la gente? ¿Ha crecido tus expectativas? Bueno, creció en sí la edición. Lo que creció en páginas, en el número 4 la subimos a 16 páginas y en el número 5 le pusimos papel ilustración a la parte de color. Con lo cual se supone que la gente estará más contenta porque no le cambiamos el precio. Así que esperamos que esa sea la reacción. Del número 5 todavía no tenemos respuesta. Acaba de salir hace menos de una semana. Para mí quedó redondísimo y ojalá que la gente lo viva igual. En general, la respuesta es buena. O sea, a todos los que la leen les gusta, a todos les parece un proyecto interesante. Incluso este formato, esta forma de leerlo, casi toda la gente se va acostumbrando y dice, bueno, es así y hasta les gusta. Bueno, ojalá eso se refleje en las ventas y eso nos permita seguir creciendo. ¿Es difícil llevar adelante esta iniciativa, esta propuesta, aquí en este país? Difícil es siempre que tenés que invertir dinero es difícil, digamos la verdad, y es difícil recuperarlo, y toda cosa que empieza cuesta, o sea, no podés pretender que en 5 números, viste, saber exactamente cómo va a funcionar y que está todo solucionado. Hay que, creo, seguir apostando, seguir manteniéndolo y tratar de hacer todo lo posible para que, o sea, todo lo posible quiere decir todas las cosas que hay que hacer dentro de la edición para que la revista se sostenga. O sea, mejorar todo lo que haya que mejorar en cuanto a la edición, impresión, incluso en cuanto a los personajes y a las historias y todo eso. Y creo que, bueno, también mejorar la parte de la publicidad para que tener más auspiciantes y que eso haga sostener también parte de la revista. Estamos ingresando a la etapa final, Álvaro nos mira desde el otro lugar y vamos rápidamente a Quique Alcatena, un dibujante que dibujaba en revista Scorpio, si eras de seguir las revistas, también en D'Artagnan. ¿Quién no habrá leído D'Artagnan, no? Se sentaba cuando había algún tiempito bajo un árbol, la abría y la leía. Últimamente venía con un papel bastante complicado porque se pegaban los colores y se desfiguraban todas las historietas. Pero era consecuencia de lo que mencionábamos, ¿no? Desaparecen, vaya casualidad, las dos publicaciones en la década del 90, cuando ingresan al circuito comercial personajes como Batman y Superman. Personajes que va a dibujar también Quique Alcatena, pero por otra cuestión. No hay industria argentina y los dibujantes, la única solución que les queda es trabajar en el exterior. Escuchamos al gran Quique Alcatena hablando con la 90.1. Fue una invitación de Tomás Coyola, el mentor del proyecto, y me enganché seguido porque me propuso hacer una tira, nunca había hecho, entonces me gustó el formato, y dije, bueno, y surgió una idea así media desopilante. Y bueno. Sí, ¿cómo usted como dibujante, cómo vive que una revista esté pegando a los jóvenes y que de alguna manera empiece a revivir de nuevo la historieta argentina, la industria en realidad? Todavía es un poco pronto, ¿no? Ojalá que esto siga creciendo. Es un comienzo bastante alentador, ¿no? Y promisorio, así que ojalá que se sostenga. Le mencionaba porque también, bueno, Solano López a través de Volver con el regreso del Eternauta, ¿no? De alguna manera vuelve a... No, ojalá. Los es que siempre ha habido gente acá trabajando. Y el tema es justo volver a reconquistar el kiosco. De a poco, que lleve unos años, pero la vida de historieta pasa por el kiosco, no por otro lado. Cuando comenzó con el dibujo, ¿se imaginaba dibujando a Batman, a ese personaje? No, para nada. No, me gustó mucho, lo disfruté mucho en su momento y compré una tapa y ya está. Si bien la industria de la historieta se pinchó, no por eso dejaron de salir nuevos dibujantes con toda la polenta, con toda la garra, y sigue trabajando afuera, ¿no? O sea que vale la pena seguir apostando. Estamos finalizando, nunca es tarde, una tardita agitada. ¿En qué camino, no? El de estos dibujantes y escritores y guionistas para historietas. Como vos decías, Quique Alcatena y muchos dibujantes que ya llevan décadas dibujando. ¿Cómo hacen desde su espacio el desenvolvimiento de poder llevar a cabo un resurgir, podemos decir? En cuanto a que se suman nuevos dibujantes, nuevos guionistas, para que la historieta argentina siga produciendo y tenga más vertientes temáticas, más personajes, que cada uno pueda encontrar algo que le guste, ¿no? También y no caer, ¿no? No caer y decir no, ya digamos una especie de depresión, porque realmente debe haber sido muy difícil esos años, como vos mencionabas antes del audio, en que se hacía muy difícil trabajar desde este tipo de arte y salir a la calle, ¿no? A divulgarlo, a venderlo. Se hacía muy difícil. Por esto también de lo que es la competencia también internacional, ¿no? Que te trae todo un paquete, una bolsa llena de personajes, de dibujitos, de propaganda, con toda una estructura que es difícil. Exactamente, esta fue la cobertura que hicimos de la exposición en el día de ayer en Capital Federal. Esperá que agarro bien la dirección para que los oyentes puedan acercarse a esta exposición, que fue en la calle San Martín, 678 Capital Federal, en el lugar Ultra Pop. Es interesante la propuesta, uno se acerca ahí y con solo ingresar ve esta exposición que fue hecha en vivo y es interesante los dibujos. Nos vamos, amigo mío. Esto de alguna manera adelanta lo que se va a vivir en Moreno el día viernes con la visita de Solano López, el creador, uno de los creadores del Eternauta. Esto va a ser en la Escuela Media número 2 el viernes 23 de octubre a las 10 horas. Y además hay una muestra de historieta, porque en el marco de esta jornada se realizará en la misma escuela una muestra de historieta con entrega de premios. Para los aficionados que puedan presentar sus trabajos, les decimos que hasta el 20 de octubre lo pueden hacer en Lipibropos. Nos vamos, nos dicen desde el otro lugar que hoy en Latido va a tener la visita en los estudios de gente de Frente Amplio, dando un panorama de lo que se va a vivir en Uruguay las próximas semanas. Veo un termo ahí en las manos de Álvaro González que dice: uruguayos siempre con el frente, Mujica presidente. Dice sí al voto exterior y a la derogación. Ley de caducidad, dice. 25 de octubre, Frente Amplio del Uruguay. Bueno, es una de las posturas políticas, ¿no? Que va a haber en esa votación. Impresionante, impresionante. Con ese termo que lo tiene en la mano, le sugiero a nuestro operador Pulpo que nos haga algunos matecitos mientras nos vamos yendo. Dentro de un ratito, repetición de Recorte Informativo, Latido Americano y Aguas Fuertes Roqueras para estar con vos del otro lado. En la radio recuperada, FB Moreno. Se fue la semana, Fernando, entonces. Se fue la semana. Y nosotros también. ¿Nos vamos? Nos vamos. Tan precario.